Nosotros como trabajadores de salud, como miembro de la Federación de Trabajadores Asistenciales de la región Piura, el día lunes nos hemos reunido en la Gerencia de Desarrollo Social con el gerente, sus asesores legales y el director regional de salud. Y la dirigencia en pleno, tanto de administrativos como de asistenciales, en la cual se ha discutido dos puntos porcentuales. El primero, el pago de intereses legales del decreto 037 con sentencia y sin sentencia, lo cual se va a hacer efectivo con los saldos presupuestales de cada unidad ejecutora. Y el segundo punto es el bono de solidaridad del niño costero, el cual lo que faltaba simplemente nomás era formar a la comisión que va a viajar a Lima. Entonces se ha formado la comisión ya, y está integrada por un representante del gobierno regional que va en reemplazo del gobernador, parte de la DIRESA, dirigentes de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos y por parte de la Federación Regional de Trabajadores de Salud, el que habla, está integrando dicha comisión conjuntamente con Luis Richard Pauta, Carlos Morales Raimundo, Pedro Prieto Gallo, Ernesto Campos Rivas. Por los administrativos está Mauro Francia Zapata, Marianela Arevalo Zapata, Isabel Najarro Guapaya, Verónica Espinosa Arellano, Victoria Pereira Sánchez, Ofelia Martínez. Por parte de la DIRESA, el abogado Juan Carlos Abramonte Monzón, director de Recursos Humanos, licenciado Manuel Hidalgo León, director de Planeamiento, y el del gobierno regional que lo va a designar el mismo gobierno, y el gerente de Desarrollo Social son los que más los consejeros regionales que van a conformar la comisión, que entre el día 18 y el día 21 se estará buscando el día para viajar a Lima para poder ver allá lo concerniente a la parte económica del bono costero. Concretamente, ¿qué es lo que van a solicitar aquí? O sea, al ente rector del dinero, que es el MEP, uh-huh. Economía y Finanzas, ellos son los que dictaminan. ¿Aumento de presupuesto? No. Usted sabe que el niño costero nos afectó a todos. Entonces, como trabajadores de salud se ha solicitado. Tenemos el visto bueno del Consejo Regional, en el cual en dos oportunidades ha confirmado el bono, que está, hay tres opciones, 5.000, 3.000 y 2.500, tanto para nombrados como contratados. Y ese es lo que se va a solicitar en Lima el día 18 al 21 del presente mes. ¿Ustedes siguen en huelga? Sí, seguimos en huelga. El día viernes tenemos nuevamente una marcha al gobierno regional para dejar en claro ya todo lo concerniente a esta acta, uh-huh. Ya, y ya verle una solución ya, porque ya a veces con el tiempo ya la masa trabajadora se cansa y no hay que desgastar mucho a la gente. ¿Usted se adelanta que esta semana ya posiblemente se pueda solucionar? Claro, posiblemente este día viernes o sábados podemos estar levantando la medida. Ahora, si ustedes tengan algún, pueden sacarle un, mediante el pueden sacarle una foto a esta acta.